Somos Frontera Noticias. Información al instante. Este domingo 28 de diciembre del año 2014, en la tarima ubicada frente al costado oriente de la cancha de Chapinero de la Ciudadela de Juan Atalaya, en la ciudad de Cúcuta, como actividad de clausura de una serie de programas deportivos que organiza la Alcaldía de Cúcuta, liderada por el alcalde Don Amari Ramírez París Lobo, a través del Instituto Municipal de Recreación y Deportes, bajo la dirección de Ricardo Ramírez, en coordinación con la Junta de Acción Comunal de los Barrios y Comunas de Cúcuta, en esta oportunidad con la Junta de Acción Comunal del Barrio Chapinero, después de un encuentro futbolístico amistoso entre los equipos Club Atlético Chapinero y Flamingo, un compartir saludable de frutas, mandarinas, guineos y manzanas, fue el preámbulo de premiación a los equipos que llegaron a la final del torneo, recibiendo balones para continuar con el juego que reúne a los fanáticos del fútbol en la región nororiental de Colombia. En efecto, escuchemos por Frontera Noticias a Freddy Alberto Figueroa, jefe de prensa del IMRD, quien se refirió a los pormenores de su organización, su desarrollo y lo que viene en el 2015 en relación con el fomento y desarrollo de las actividades deportivas, recreativas, saludables y de participación. ¿En qué consiste la actividad del día de hoy? Hoy tenemos acá en la cancha de Chapinero, tenemos la clausura de una serie de programas que maneja el Instituto Municipal de Recreación y Deporte, como es Juega por tu Barrio, de los clubes deportivos, y hoy se les estará premiando a los equipos que participaron y que han logrado llegar a las grandes finales de estos torneos. ¿Quiénes participaron en este evento? A este evento participaron 26 clubes deportivos de la ciudad, adscritos al IMR y la Liga Norte Santanderiana de Fútbol, los cuales durante los últimos 4 meses participaron en torneos internos que se realizaron y que llegaron a un feliz término en el Estadio Gran Santander la semana pasada, donde se culminó con el programa de las vacaciones recreativas del Instituto Municipal de Recreación y Deporte. ¿Y algunos equipos pueden nombrarlos de los que participaron? Sí, equipos como Chapinero, como equipos como Aniversario, equipos como Flamengo, equipos como Oriente Cúcuta, entre otros equipos que han participado y que hicieron una gran participación en estos torneos que organiza la Alcaldía de Cúcuta a través del IMRD. ¿El objetivo principal de todos estos encuentros? Como todos los objetivos que tiene la Alcaldía de Cúcuta a través del IMRD, ¿no? Fomentar el deporte, acompañamiento a los clubes deportivos, masificación del fútbol en las diferentes comunas. Creo que es lo más importante, ¿no? Lo que pues lleva a cabo nuestro alcalde, que es dejar de que los niños hagan deporte, el deporte de salud. Y dentro de todos los programas del IMRD, pues hemos llegado a todos los barrios para que cada día tengamos más niños haciendo deporte en las canchas y tengamos grandes ciudadanos para el futuro. ¿Qué aspecto importante hay que destacar dentro de la participación de todos los equipos? Creo que son muchas las cosas, ¿no? Pero primordial, la participación, el acompañamiento de los padres de familia, creo que ha sido fundamental para el éxito de este programa. Para mí es un secreto que muchas veces los técnicos no tienen la capacidad de poder agrupar a todos los niños en las diferentes canchas, y ha sido fundamental el acompañamiento de los padres de familia, que han sido pioneros fundamentales para que estos programas sean un éxito total. ¿Cuál es la expectativa para el 2015 por parte del Instituto Municipal de Recreación y Deportes de la Ciudad de Cúcuta? Seguir trabajando, creo que es el objetivo de nuestro alcalde, Don Amari Ramírez París Lobo, a través del IMRD con nuestro director Ricardo Ramírez, continuar con todos estos procesos. Iniciaremos muy temprano, creo que después del 15 de enero ya estaremos arrancando los programas en todas las comunas, en todos los barrios, para volver a masificar y seguir trabajando en pro del deporte. También se tienen muchas cosas positivas que destacar este año, lo que fue Malecón Run, ese gran evento masivo en el Malecón, el Malecón Music y los programas de hábitos y estilos de vida saludable, lo del adulto mayor, programas que indiscutiblemente han sido un éxito total por parte de la Alcaldía de Cúcuta y que el próximo año van a continuar. Además, la creación de los diferentes parques biosaludables que nuestro alcalde ya ha anunciado en diferentes partes de la ciudad, se van a crear muchos parques biosaludables para que sigamos haciendo deporte en las diferentes comunas y barrios de la ciudad de Cúcuta. Ya que habla de parques saludables, nosotros en nombre de la ONG Atalaya Ecoturística, que estamos ya casi listos a legalizarla en el sector de Divino Niño, en la parte alta, ahí cerca del puente peatonal Kennedy, se había hecho una solicitud de un parque para ese sector. No sé en qué nos puede colaborar. De pronto, dentro del cronograma que tiene por parte de la Alcaldía Municipal, pues habría que mirar si está. De todos modos, la meta del señor alcalde es que el próximo año 2015 100 parques biosaludables nuevos se entreguen a los diferentes barrios de la ciudad de Cúcuta. Puede ser que esté dentro del programa de la Alcaldía Municipal, pero la idea es que podamos llegar a la gran mayoría de barrios para que el adulto mayor, el adolescente y el niño pueda hacer parte de las actividades deportivas que se programan, y en este caso las de los parques biosaludables. finalmente un mensaje para los niños, para los jóvenes, para que se activen en la práctica deportiva. El mensaje a todos los niños cucuteños creo que es hacer deporte, salir a las canchas, practicar algún deporte, estudiar y querer esta ciudad, querer los colores rojos y negros, para que algún día cuando ya tengan una capacidad un poco mayor en la parte deportiva puedan representar con dignidad a Norte de Santander y a Cúcuta en torneos nacionales e internacionales. Mi nombre es Freddy Alberto Figueroa, jefe de prensa del Instituto Municipal de Recreación y Deporte. Bueno, gracias, muy amable. A ustedes. Somos Frontera Noticias. Información al instante.